Yo sí compro en Tudela. Llega la fiesta de nuestro comercio. El sábado 15 de julio, concurso de dibujo infantil. En busca de la mascota del comercio. Apertura de los comercios de 20 a 22 horas. Y cientos de boletos premiados con descuentos directos de 10 euros en tu compra. Además, si te haces un selfie divertido en un escaparate de la ciudad y lo subes a una red social con el hashtag almohadilla Yo sí compro en Tudela, podrás ganar un cheque regalo de 150 euros. Yo sí compro en Tudela. ¿Y tú? Programa cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, la Secretaría de Estado de Comercio del Gobierno de España y las Cámaras de Comercio de España. Unión Europea, una manera de hacer Europa, con la colaboración del Ayuntamiento de Tudela y las asociaciones de comerciantes. La actualidad de Navarra y La Ribera, contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Como les indicábamos al inicio del programa, vamos a poder conversar con los estudiantes del Aula de la Experiencia. Hoy nos acompañan, entre otros de los que están hoy presentes, su profesor, que se llama Javier Blázquez, que ya nos está escuchando. Bienvenido. Gracias. Gracias por estar con nosotros. También nos acompaña Concha Puyo, que es vicepresidente de la Asociación de Alumnos de la UMNA. Bienvenida. Muchas gracias. También vamos a poder escuchar las palabras de Ricardo Vallejo. Bienvenido, Ricardo. Sí, gracias. Muchas gracias. Además, vamos a poder escuchar las palabras de María José Lozano, que es alumna. Gracias. Sí. Bienvenida. Y vamos a poder hablar también con Gemma Sánchez, que nos va a hablar de que va a publicar un libro que se llama Mis ojos te vigilan. ¿Digo bien, Hola. Gemma? Sí, sí, sí. Decimos bien, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, cuando estamos hablando estas cuestiones, al final voy a comenzar por ti, Gemma, porque al final esto del libro te ha venido de alguna forma, el Aula de la Experiencia te ha invitado a profundizar en este libro. Ya lo tenías claro, no tenías ni idea, pero al final salió la idea. Cuéntanos un poco el proceso, por favor. Vamos a ver, el proceso es tan simple como que yo empecé a escribir cuando aprendí a escribir. Y llevo toda mi vida escribiendo. Lo que pasa es que, bueno, este libro surgió a la muerte de mi madre y llevo 3 años escribiéndolo. Y gracias a Javier Blázquez, que como es así rápido y aquí te cojo, aquí te mato, pues que te ponga en contacto con el editor. Y salió así, de pronto. No esperaba yo de ninguna manera que a la primera me iba a decir el editor que sí, que lo publicaba. Y estoy muy contenta, la verdad que estoy contenta. Y lo que quiero, ¿sabes lo que más me gustaría a mí sobre todas las cosas? Aparte de que tenga éxito o no, que bueno, yo voy a seguir escribiendo igual. Uh-huh. Que fuera el libro que engancha a los que no leen. Uh-huh. Eso sería para mí un éxito total y absoluto. Javier Blázquez, ¿qué vio en el libro de Gemma Sánchez para ponerle en contacto con la editorial? Pues intuí en su forma de hablar, en su actividad en clase, en su participación, intuí que había detrás mucho entusiasmo, mucha ilusión. Yo de hecho no conocía la obra, no la conozco, pero transmitía tanta alegría y tantas ganas de leer y de escribir y hacer partícipes a todos, que le animé a que se pusiera en contacto con la editorial. La editorial acogió su obra, la examinó, apreció múltiples cualidades e inmediatamente le dijeron que sí. En ese momento entendemos que para Gemma fue algo grandioso, pero también entendemos que para alumnos compañeros, pues que en fin, que una compañera del Aula de la Experiencia vaya a publicar un libro, es interesante. María José Lozano, cuando os enteráis de la noticia en clase, ¿no? Es como una alegría, ¿no? Estupendo, sí. Además, Gemma y yo somos compañeras de clase, compañeras de mesa, y compartimos pues curiosidades, anécdotas, y bueno, nos hemos hecho amigas, aparte de la relación de alumnas. Y yo sabía lo que ella llevaba entre manos, y también en algunos momentos pues la animaba, por supuesto, a publicar y demás, porque ella escribe como los ángeles. Yo no la conocía, pero el año pasado en la asignatura que nos daba Pepe Alfa, que era comunicación oral y escrita, empecé a conocer su trabajo y totalmente recomendable, emotivo. Ella tiene su perfil en Facebook y sube mucho cuento corto, microrrelato, poesía, y la verdad es que es brutal, muy, muy, muy recomendable. Y bueno, ella también en mí rascó un gusanito que yo no había escrito jamás, nunca, y rascó un gusanito pequeño, pequeño, y de ahí también han salido cositas que, vamos, indudablemente están años luz de lo suyo, pero a mí me satisfacen. Entonces, bueno, Gemma, es que es una gozada tenerla como compañera, como alumna, como maestra, y sobre todo poder disfrutarla leyéndola. Cuando hablamos del aula de la experiencia, hablamos de estas situaciones que en muchas ocasiones mujeres y hombres se encuentran en un camino y de ahí van saliendo pues relaciones que antes no se conocían. Creo que digo bien, ¿no, Ricardo Vallejo? Pues sí, efectivamente. Realmente una de las cosas más importantes de ahí es la convivencia entre todos, y una de las cosas importantes de la convivencia, evidentemente cada uno pues tiene sus matices, pero lo importante es la tolerancia, y en eso aprovecho a Javier, que lo tenemos aquí con nosotros, porque es una de las cosas más importantes que nos ha sabido transmitir en clase, la tolerancia. Y en estos tiempos que corren, la verdad es que es muy, muy, muy, muy importante. A mí también quería hacer un hincapié en lo que está diciendo Ricardo, porque a Javier te ha permitido, a mí me ha permitido salir de clase sin pensar que todo es blanco o negro, sino que hay una gama cromática muy grande, que todo es cuestionable y que el sí y el no, no, sí y no, y por qué. Y usted quiere que le cuente una frase de muy de Javier, ¿no? ¿Quiere que le cuente? No, no quiero que me cuente. Si está documentado, si está informado, si tal, me interesa. Su opinión así al azar de porque la quiero transmitir, no, documentada, informada, leída. Y eso yo también tengo que dar las gracias a Javier, y sobre todo por la parte que he dicho anteriormente, porque sales de clase y te da como esa capacidad de decir, no, en la vida hay muchos matices y no se puede ser tan intolerante en ocasiones, no solamente en los actos, sino a lo mejor con el pensamiento, ¿no? Pienso así, no, tener la mente mucho más abierta. Javier Blázquez, encontrarte con alumnos que tengan una curiosidad por aprender, que no tengas que estar obligando o pensando en el aprobado o en el suspenso, ¿es otro nivel? Bueno, tan otro nivel que ellos son todos sobresaliente y matrícula de honor. Con eso lo digo todo, los cuatro presentes. Con lo cual, eso de entrada. Y efectivamente, la diferencia es muy grande, es muy notable, es ostensible. Un chaval joven con 18, 19, 20 años, obviamente está en otra cosa. Y ellos están en clase, sinceramente, con mucho interés, con mucha participación, con un gran dinamismo, y las clases se enriquecen con su experiencia, porque se llama aula de la experiencia también por eso. Cada uno tiene su mochila detrás, su biografía aporta, y realmente el nivel que se adquiere de relación, de participación, de debate incluso, habida cuenta que siempre nos movemos en posiciones diferentes, porque eso es lo que enriquece, eso es la pluralidad, como decía muy bien Ricardo, el nivel es muy alto. Y entonces nosotros, yo vengo concretamente, como otros profesores, de Pamplona expresamente para dar clases, y nos vamos pues henchidos de felicidad, si se puede decir de alguna manera, sin querer ser en modo alguno pedante, pero es real, porque la motivación es muy grande y la satisfacción que produce el contacto con ellos es muy alto. Pues ya lo saben, si están pensando en inscribirse, si tienen esa curiosidad dentro de ustedes mismos y les apetece cultivarse, las matrículas están abiertas. El Aula de la Experiencia ya saben que está en la Universidad Pública de Navarra, en su extensión en Tudela, y que tiene muchas cosas que mejorar la Universidad Pública de Navarra en su extensión en Tudela. No nos vamos a meter ahora en esos temas, pero el Aula de la Experiencia, ya están ustedes escuchando estos relatos. Concha Puyo, ¿algo que decir? Sí, yo quería incidir en lo que han dicho mis compañeros, porque Javier nos ha señalado lo satisfactorio que puede ser para un profesor dar clase a los alumnos de nuestras características. Pero es que esa satisfacción es mutua. Porque el poder estudiar por capricho, por placer, porque sí, porque quiero, porque tengo tiempo y me apetece seguir formándome, o me apetece recordar cosas que había dejado ya ahí en el trastero del pensamiento, eso es una satisfacción diaria. Y luego, bueno, o sea, que duda cabe que el profesorado con el que contamos pues es un profesorado de primera línea, o sea, no tenemos ahí cualquier cosa, ¿eh? No quiere hacerle la pelota a nadie, pero Marijose decía antes que que con la clase de creación literaria el año pasado descubrió, es que en todas las clases podemos descubrir un puntito ahí que tenías que te hace ponerte otra vez al día, mantener la mente abierta. Y quería señalar eso, lo importante que es el hacer las cosas por placer, porque te apetece. Escucha Radio Tudela y Sonora FM desde tudelahoy.com. Tudelahoy.com, el nuevo portal de información de la Ribera. Una experiencia que nos encontramos, el aula de la experiencia, y nos acercamos a un periodo que son el verano, que es también cuando ustedes ya se pueden organizar el nuevo curso que van a hacer el próximo mes de septiembre. ¿Qué ocio van a querer tener? Pues oyentes que nos estén escuchando, que somos conscientes de que les interesa la cultura, hoy están con nosotros desde el aula de la experiencia Ricardo Vallejo, Gemma Sánchez, María José Lozano, Javier Blázquez, que es el profesor, y Concha Puyo, que es la vicepresidenta. Queríamos ahondar en este tramo de la entrevista en lo que ha supuesto para estos estudiantes inscribirse en el aula de la experiencia y que nos expliquen si es necesario algún requisito. Ricardo Vallejo. Sí, bueno, en principio la experiencia personal, y es la que quiero transmitir para animar a la gente que se apunte, es que realmente en el aula de experiencia no se trata de estudiar, no es como cuando tienes 18 años y entras en un colegio, la universidad. Ahí lo que se trata es de aprender, compartir entre todos y recordar. Y tanto aprendemos de los compañeros como de los propios profesores. El tema de, en cuanto a los requisitos para poderse inscribir, no hace falta tener título de ahí, al revés, es un tema que queremos incidir, que la gente no se asuste cuando escucha la palabra universidad. No hay exámenes, de ahí el que quiere puede hacer luego un trabajo personal con lo que va aprendiendo, pero no es necesario ni obligatorio. Y la matrícula normalmente siempre son dos semestres. El primer semestre pues entra desde septiembre hasta diciembre, enero, y luego desde febrero hasta mayo con lo que finaliza. Los horarios, que son unos horarios bastante asequibles, las clases se dan de martes a jueves, en cada día normalmente son dos clases, de 10 a 12 y de 12 a 2, con un intermedio para un coffee meeting, donde nos reunimos todos y tomamos café, celebramos cumpleaños, hacemos, en fin, una valoración entre nosotros y realmente lo pasamos bien. Pero aparte de estudiar, también hacemos excursiones. Pero eso lo dejo para los demás compañeros, que si no yo me abarco todo. Bueno. María José. Sí, dime. Sobre lo que estábamos hablando, ¿no? Tu experiencia. Sí, sobre lo que estábamos hablando, yo quería hacer hincapié en el tema de la matrícula, lo que ha dicho Ricardo, de los dos semestres, y quería detallar que para las personas que tengan una discapacidad, a partir del 33%, que es en lo que se basa la discapacidad, la matrícula es gratuita. Entonces también se pueden acercar por la oficina y comentar o preguntar sobre este tema. Como estamos hablando sobre las clases, durante este año, que entendemos que todos los que estáis aquí lo habéis hecho, ¿cuál es la asignatura que a ti más has disfrutado y en la que más te ha sorprendido? Si podíamos hacer algún pequeño análisis de lo que ha supuesto para ti el curso y decir, oye, pues para mí esta asignatura sí que realmente, o por ejemplo, si no lo sé, María José. Pues para mí ha sido muy interesante la formación de Europa como una asignatura actual, y también luego en el siguiente semestre fue muy interesante la de lengua española con el profesor que nos la dio, que fue Alfredo Asiain, y fue muy interesante. Sobre todo también yo quería hacer hincapié en que nos vamos a las humanidades y a las ciencias sociales, y que a veces también estamos muy involucrados en nuestra sociedad por donde nos lleva, que son a lo mejor pues más números o cuestiones mucho más prácticas, como había sido mi caso, y de repente vuelves a bucear en literatura, vuelves a bucear en ciencias sociales, y lo que a lo mejor en el instituto odiabas, entre comillas, del siglo XVII, por ejemplo, la Celestina o el Lazarillo, lo redescubres, y redescubres ahí pues una maravilla, ¿no? Y bueno, a mí me ha encantado en ese sentido. Profesor Javier Blázquez, que en otra ocasión podremos entrevistarlo con el libro que también acaba de sacar a la luz, dentro de las asignaturas, ¿por qué estas asignaturas y no otras? ¿Quién decide la materia? Bueno, pues el programa en su momento fue muy meditado, porque se trataba de hacer un programa para 4 años que los alumnos que vinieran tuvieran la oportunidad de conocer tanto el mundo antiguo como el mundo medieval, el mundo moderno y lo que es la sociedad contemporánea. Entonces está estructurada en semestres, como ha dicho muy bien Ricardo, y en cada módulo, en cada semestre se aborda, pues por ejemplo, pensamiento clásico de la antigüedad o el arte antiguo y medieval, las grandes civilizaciones, la teoría de la cultura. Básicamente hay como 3 líneas, que digamos que son pues arte, literatura, pensamiento, literatura moderna, contemporánea, y luego pues otras más actuales que pueden ser corrientes actuales de pensamiento o política y sociedad en la España contemporánea o literaturas e ideologías contemporáneas. Es decir, está estructurado este programa en 4 años para que de cada curso se vaya abordando una parte de la historia y luego se complementa con otras asignaturas de ciencias sociales que abren al derecho, a la economía, a la pedagogía, incluso a la biología también. Entonces digamos que hay materias básicas y materias complementarias y al final el estudiante cuando termina con 4 años realmente ha recibido una formación que equivale a un grado de universidad. Únicamente que, como ellos han dicho muy bien, no hay exámenes, lo cual facilita que el estudio se haga de una manera mucho más relajada, pero el aprendizaje y todo lo que se comparte es muy intenso. Entonces la gente entra sin necesidad de titulación, no se examina, se relaciona muchísimo y aprende sobre todo. Entonces estos programas son de extensión universitaria que se llaman, que en otras universidades extranjeras se hacen también desde hace mucho tiempo y permiten que la persona pues tenga al final una perspectiva muy amplia de temas actuales, de temas clásicos. Concha Puyo. Sí, yo quería señalar 2 aspectos. Uno es el punto de partida. No hay ningún nivel mínimo. Es decir, el punto de partida es el que tenga cada uno. El que hizo EGB en su día, el que hizo formación, el que hizo y ya está. O el que ha seguido estudiando y el que ha hecho una carrera universitaria. Todos podemos estar en ese mismo grupo. Y otro aspecto, el límite. Tampoco hay límite. Es decir, tú te puedes comprometer con el trabajo de clase al nivel que tú quieras. Si quieres profundizar, vas a tener ahí al profesorado que te va a ayudar a profundizar en los temas. Que quieres hacerlo más liviano y quedarte en algo más superficial, te quedas en lo superficial. Es decir, que los límites te los pones tú. Y eso es muy importante porque somos un grupo sumamente heterogéneo, ¿eh? O sea, hay de todo. Heterogéneo en edad, heterogéneo en formación, heterogéneo en ideología, en todo. Y ahí estamos todos estupendamente. Hoy una de las protagonistas que también está con nosotros es Gemma Sánchez, que acaba de sacar un libro, que anteriormente lo decíamos, que es Mis ojos te vigilan, y que nos decía anteriormente, en la anterior entrevista, que su mayor éxito para ella es que gente que no lee, que de repente le enganchara este libro, ¿no? Así nos lo explicaba Gemma. Hombre, para mí sería, vamos, lo máximo, porque yo empecé a leer muy tarde y me acuerdo, me iban a operar. Y entonces fui a la librería, como sabía que iba a estar mucho tiempo parada en la cama, pues pedí un libro que me enganchase. Y me enganchó de tal manera que ya no lo he dejado nunca más. Y me encantaría que el mío fuera uno de esos, porque es fundamental, a mí me parece fundamental la lectura. Gemma, tu libro, Mis ojos te vigilan, tiene que ver con un proceso que has tenido que pasar familiar muy cercano. No, pero no es tanto. Cuando murió mi madre, yo escribí otro que se quedó para la familia, que sí que fue una experiencia, vamos, increíble, y ese se quedó ahí. Esto es una novela, esto es una invención, y es una novela de intriga, de misterio, y vamos, y ha ayudado muchísimo también el aula, los compañeros, el que te estén animando y venga, hazlo, que sí, que te va a salir bien y tal. Estoy contenta, muy contenta. Que está muy bien cuidar a los nietos, que está muy bien hacer cuidados a las familias, pero que también hay que cuidarse a uno mismo, y al final el aula de la experiencia es algo que yo creo que se está enriqueciendo a todos, porque tanto los profesores lo dicen como los alumnos. Así que 20 segundos para cada uno para terminar. Ricardo Vallejo. Sí, dime. Para de ahí. Yo lo único que, no sé, como resumen, ¿no? Quisiera animar a toda la gente que, bueno, pues que como en mi caso, que se ha jubilado o que tenga ese gusanillo, ¿no? De que en su día, pues, no tuvo la oportunidad de ya no digo de estudiar, vuelvo a insistir, de aprender cosas o que le gustaría, para que se animase. Va a encontrar un grupo en el cual va a encontrar que todos nos ayudamos entre todos y va a ser bienvenido. ¿Cómo se pueden inscribir? Alguien que nos diga las formas de contacto, María José Lozano o Javier Blázquez, alguien, ¿quién me lo puede decir? A ver, ¿cómo pueden contactar con el aula de la experiencia? A ver. Muy fácil. Simplemente, si no tienen otra forma, se pueden acercar a la universidad y les darán todo lujo de facilidades y de detalles. Recordar que sí, que es en el campus de Tudela. Los horarios, pues, son de mañana, que es cuando están, y si no tienen la posibilidad de acercarse, una llamada de teléfono y les darán también toda la información que requieran. O sea que facilidades vamos a dar todas para que... Universidad de Tudela, en el campus de la Universidad de Navarra, en el campus de Tudela. Llegamos al final, hemos dicho todo, así que si les parece lo seguiremos haciendo en la siguiente edición. María José Lozano quería finalizar. También por animar a las personas a que se animen y se inscriban, independientemente de todo lo que estamos hablando, también el grupo que ha comentado Concha, que es heterogéneo, hacemos excursiones, hacemos viajes. Por ejemplo, ahora nos vamos tres compañeras amigas a Moscú, San Petersburgo, hemos estado en Roma, también se hacen excursiones más cercanas. Que lo pasáis de maravilla, que me agrada muchísimo. La semana que viene volveremos a hablar. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias a ti. Gracias.